Estamos en Miami, Florida, el lugar en el que el sueño americano se va de vacaciones. Pero el sueño se ha convertido en pesadilla. Este paraíso costero ha recibido la visita de la criatura a la que llaman... Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Sí, el chupacabras. Es literalmente el que chupa cabras. Originalmente era un hombre humorístico que perfectamente hubiera podido ser chupaconejos, por el que chupa conejos, o también el chupa ovejas, el que chupa ovejas. Pero Chupacabras tenía un toque mítico. Miren, hoy es martes 30 de agosto del 2016. Hasta hace un ratito, el Wingur decía que mañana, a la mañana iba a nevar aquí abajo en el valle. No sé, el Wingurú, yo tampoco me voy a hacer cargo de lo que diga el Wingurú. Decía entonces, 30 de agosto, ya lo dije, este programa se llama En los Siete Bosques, como hace 8 años, y empieza de esta manera. Cloud went over the rock, gets near 300 feet. He fell from high on, saw his pointed stack down to the wild Atlantic swell. With 50 foam around his waist, the wind had never blown worse. We could only watch him turning there, buoyed up by the ghosts of birds. The storm will turn the sky to grey, sky to grey, oh sky to grey. Storm will turn the sky to grey, sky as grey as the darkening wave. Ghosts of birds. He went down once, he went down twice, then Neil MacLeod went down a third. He waved his hand to see he'd gone, he waved his hand in surrender, and the sea waved back to Neil MacLeod, and Neil MacLeod went on. A storm will turn the sky to grey, sky to grey, oh sky to grey. Storm will turn the sky to grey, sky as grey as the darkening wave. Storm will turn the sky to grey, sky to grey, oh sky to grey. Storm will empezáramos el programa de hoy. Estoy acoplando un poquito, me voy a bajar el permiso, discúlpeme. Acá. Hola. Ay, me bajé un poquito. Porque me sentía como un acople. Bien. Decía, el programa de hoy lo empezamos con una grabación, un disco del 2013. Se llama Hirta Songs. Es un disco muy interesante. Es el señor Alasdair Roberts. Es un músico escocés. El disco está inspirado en, son poemas y canciones que hablan sobre el archipiélago de St. Kilda, que está, eso está como al noreste en Escocia, casi uno de los archipiélagos más que hay hacia el norte. Estuvo habitado hasta 1930, después no quedó nadie más. A los pocos había algunas pocas familias y los sacaron, los llevaron a la isla de Escocia. Así que bueno, nada, este disco habla de las vivencias de la gente ahí, muy interesante. Hirta Songs se llama el disco, por si te interesa buscarlo. Como siempre, te comento todo lo que pasamos, puedes ver, si quieres googlear algo, entras al blog, que es www.enlossietebosques.blogspot.com.ar, y ahí tenés la lista de temas, y después de un par de días subimos los programas grabados, si la tecnología nos lo permite. Vamos a mandarle sendos abrazos y besos a dos amigos de Buenos Aires que están conectados, el señor Ilan y el señor Guillermo de Buenos Aires, de Zona Norte los dos. Vamos a seguir. Bueno, mira, este es un músico que le gusta mucho a Guillermo y a mí también. Una de mis bandas favoritas, que es Tung, uno de los fundadores y cantantes, que se llama, se me fue el nombre, ¿qué te parió? Sam Shenders, sí. Cuando se fue de Tung formó esta banda Diagrams. Vamos a escuchar una canción de su último disco. No tengo el año, pero es de su último disco, hace un par de años. Escucha. Thank you. terminaba repentinamente. Entonces, Diagrams, la canción que acabamos de escuchar, se llama Chest, Hearth, Breath. Bueno, yo pronuncio para Lupite, pero eso quiere decir más o menos solo por el ancho de un cabello o algo por el estilo. Yo me doy cuenta cómo vamos con el programa por la cara de Mateo, que está operando. Yo, si lo duermo a él, veo que este programa es un plan de Patricia Bullrich para dormir a toda la población mientras ellos hacen todas las mascaras que quieren, y lo vamos logrando. El programa de hoy viene así, así que te lo vas a tener que fumar. O, en todo caso, nada, te lo fumas y listo. Vamos con otro músico que es parte de una tremenda banda, pero que hace sus cosas solistas también. Estoy hablando del señorito inglés Graham Coxon, que es el guitarrista de la banda Blur, una banda de Britpop, una de las más pulentas. El señor Graham Coxon tiene una discografía bastante extensa como solista. No es ni un 1% de conocido de lo que es con Blur, que es como así a nivel mundial conocidos. Pero tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo esta canción que vamos a escuchar, que es de 1998. Se llama Me, You, We, Two. Yo, vos, nosotros dos. 1998, entonces, el señor Graham Coxon. Pasaba entonces Graham Coxon haciendo una canción muy cortita, 2 minutos y medio nada más. Me, You and We Two. Yo, vos, nosotros dos. Seguimos con esta misma algarabía que nos suele caracterizar aquí en el programa. Esto que vamos a escuchar, esto es una banda amiga de la casa, Coco Rosie, un dúo de señoritas. Son de Estados Unidos, mucho tiempo vivieron en Francia, no sé dónde seguirán viviendo, dónde estarán viviendo ahora, pero bueno, son como muy internacionales. Vamos a escuchar de su último disco, esto es del 2015, una canción muy linda, se llama Bed Bugs, vendría a ser como bichitos de la cama, bichos de la cama. No tengo nada más que decirte, solo que es una maravilla la canción. Sigue siempre en esta onda, ¿eh? No esperes que levante de ninguna forma. Acaba de pasar haciendo la canción Bed Bugs de su último disco del 2015. Vamos a seguir con una banda de Estados Unidos. Esto es una banda que empezó en el 2005. Se llama The Akron Family. Tienen como, básicamente, como dos épocas. Los primeros discos son como más folkies, bastante experimentales y bastante hipones. Pero los últimos discos son como mucho más experimentales, ya casi que... Al menos, no sé si conozco todos, pero lo último que yo había escuchado habían como abandonado el formato más de canción, eran como muy experimentales. Los primeros me gustan mucho. Vamos a pasar, esto es del primero o del segundo, no me acuerdo. El 2005. La canción se llama Franny, You Are a Human. Franny, sos un humano. Nada, Akron Family, entonces, una banda de Estados Unidos. Please, Lord, give me strength to be nobody, 'cause I am not my thought, 'cause I am not my thought. Thank you. The Akron Family, entonces haciendo Franny, You Are Human. Bueno, mira, ahora te puedes dispersar un poquito, porque viene algo un poquito, pero tampoco te pienses que es muy gran cosa, pero te puedes dispersar, viste, cuando estás en la cama y te querés levantar, pero no querés, bueno, más o menos te puedes estirar un poquito con esto que viene ahora. Para recordarte que esto nació hace 8 años como un programa de música folk irlandesa, en realidad casi siempre lo hacemos, pero cada tanto nos tomamos algunos desvíos. Decía, para recordar que este programa es un programa de, comillas, música celta, cerramos comillas. Vamos con una de mis bandas preferidas, ya es un recontra clásico, la banda Dervish. Esto es de su último disco, el último disco que sacaron en el 2003. Un disco en el cual vuelven un poco a sus raíces más tradicionales, digamos. Habían tenido como un intento de desviarse hacia una cosa un poco más pop. No les fue tan bien con eso y por suerte volvieron a hacer este folk que ellos también saben hacer. Vamos a escuchar un set de Chicks. Son danzas, no muy alocadas, son danzas tranquilas en este caso. Se llama The Rolling Wave, el set de danzas. Decía entonces Dervish, esto es de su último disco del 2013. Escucha. Thank you. Dervish pasaba entonces haciendo The Rolling Wave, la ola que se envuelve, que envolvente, ponele, más o menos. Bueno, mira, vamos a seguir, ¿qué hora es? 20 y 35, todavía nos queda un rato. Esto es una digresión. Cada tanto pasamos música en castellano, música un tanto folclórica, si querés. Hoy va a ser el caso. Tenemos dos canciones que a mí me encantan. Vamos con la primera. La primera es de un señor llamado Fernando Cabrera. Si escuchás la radio, seguramente lo has escuchado muchas veces. Cantautor uruguayo. Un tipo que tiene muchos estudios en cuanto a la música. Un tipo muy, muy, muy querido en el ambiente de los cantautores. Tiene un montón de galardones también. Por ahí, no me acuerdo en qué año, en la revista Rolling Stone salió como de los mejores cantautores, qué sé yo. A mí me pasa algo muy, muy raro con el señor. Es que, digamos, escucho un montón de canciones por ahí, canciones de, escuchando a grupos o solistas, qué sé yo, y me pasó un montón de veces con canciones que me encantan, que me fascinan, y cuando me pongo a investigar, son canciones de Fernando Cabrera. Y cuando encuentro las originales, las de él, es como que tiene una forma muy particular de hacerlas. Digamos, siempre me gustan más los covers, siempre me gustan más cuando las hacen otros. Pero bueno, el tipo tiene el talento que tiene y es dueño de hacer lo que se le cante con sus canciones. Pero bueno, nada. Vamos a escuchar una hermosísima versión de Liliana Herrero, de una hermosísima canción que se llama La Garra del Corazón. Tiene una letra que a mí me fascina. Y este arreglo realmente es increíble. Si tenés ganas, te sugiero que busques el original y compares, y vas a ver que hasta cuesta distinguir bien la melodía. Yo siento que son como diamantes sin pulir. Es lo que me pasa a mí, ¿eh? Ojo. No me voy a tirar contra Fernando Cabrera. Es un capo el tipo, pero a mí me pasa eso. Siento como que son diamantes sin pulir hasta que lo agarran otros y quedan ahí cosas increíbles. Vamos a escuchar entonces, en este programa que es de música celta, a la señora Liliana Herrero haciendo de su disco del 2013, creo que es el último, Maldigo se llama el disco, la canción de Fernando Cabrera que se llama La Garra del Corazón. De los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, el beso y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón. El ruido de la campana, el misterio del molino, dueña del pasto, la balsa quieta en el río, primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo, el tren de carga en la loma, el campo está entredormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón. Mm. Liliana Herrero entonces pasaba haciendo La Garra del Corazón, este temazo de el capo Fernando Cabrera, músico uruguayo. Y si te recuerdo que estás escuchando En los Siete Bosques, que es un programa de música celta, entre comillas, que va todos los martes de 20 a 21 horas por FM Alas en vivo. Son las 20:42 de este martes 30 de agosto del 2016. Te decía, si estamos hablando de tipos capos, como Fernando Cabrera, seguimos hablando de capos, como el señor Raúl Carnota. Bueno, como todos saben, hace muy poquito murió. Murió muy joven. A raíz de que murió, Luna Monti y Juan Quintero, otros dos capos, en el programa solamente pasamos capos, no sé si te das cuenta, decidieron hacer, hace muy poquito, hace un par de meses, decidieron hacer un homenaje, un recital, haciendo versiones de sus canciones. Fueron dos días, solamente dos viernes consecutivos, que acá tengo anotado con quién más, porque es un grupo de la hostia. Espérate, déjame que llegue porque no me acuerdo. Bueno, hago un bache porque no lo encuentro. Estaba el Mono Fontana y no me acuerdo el otro. Bueno, no importa. Ya me voy a acordar. Un grupazo, ¿eh? Esto lo subieron a YouTube porque, bueno, está grabado hace un par de meses y lo subieron hace muy poquito. Y a mí me fascinó tanto esta versión del tema que dije, vamos a pasarla en el programa. El tema se llama Solo Luz. Es una especie de huayno de Carnota que Luna Monti y Juan Quintero lo hicieron bien diferente. Y rescatando, en realidad el tema habla, ¿cómo haré con esta pena?, dice, ¿no? Empieza así. Y bueno, ya que estaba penando, ellos le bajaron la velocidad al huayno y lo hicieron de esta forma increíblemente maravillosa. Escúchalo porque no tiene desperdicio. 5 minutos de pura belleza en manos de Luna Monti y Juan Quintero. Vamos a escuchar. Thank you. por los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas, desengaño. Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi una terminación abrupta del tema. Luna Monti y Juan Quintero, entonces, haciendo Solo Luz. Me parece que el último tema no nos va a entrar. ¿Es así, Mateo? Nos vamos a despedir, me parece, con este que viene, porque había uno más, pero no nos entra. Porque son menos 10 y tenemos que dejar 5 minutos. Sí. Bueno. Vamos a irnos con un músico que se llama David Allen. Es el músico que fundó por el 1970, una banda que se llamaba Gong. Una banda que se hacía como que hacía rock espacial, ponele, un tanto emparentada con Pink Floyd en un punto. Me parece a mí, qué sé yo. Vamos a escuchar. Esto ya no es de la banda Gong, es de un disco de él solista. Una canción, la canción tiene una impronta muy Incredible String Band, muy, muy boscosa, muy así como, no sé, bueno, mejor escucharla y lo decidís vos. La canción se llama The Only Song. La canción buosa es una interpretación muy libre mía, pero bueno, Owl es Búho y Owly vendría a ser como búhosa, si me permiten el atrevimiento de traducirla de esa forma. 1989, entonces, David Allen haciendo esta canción muy linda. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el martes que viene a las 20 horas. Chao. Though you must be an elf for how solemn you are, I look deep in your eyes and they twinkle with stars. And though I find it scary at night in this park, owl is so wise that I see no darkness at all. Your humours are rumour to insulate you. Quite an advantage in such a cold wind. A smile so warm you can wrap yourself in for a while. There's a Brahmani kite flying down by the sea. I think that she may have her eye upon me. Or maybe she's just got her eye on the waves, making quite sure that the dolphins behave typically. So many-faced goddess, I do love you heaps. Oh, I wish you'd stop changing, cause it gives me the creeps. So gentle, so angry, so sad, and then you smile. I wish that you would stay the same creature just for a while. When you count my marbles, I hope they're all there. But if them some extra, I'm willing to share. And if I'm too airy-fairy for you to bring down, try a piece of my pie in the sky. Come on, I'll pass it around. Away and magic comes to play. There's more in what we say than meets the eye. Merecidas vacaciones, vuelve en Los Siete Bosques, octava temporada. La misma música de siempre, el mismo conductor, cero novedades, un programa absolutamente previsible, nada de sorpresas, todo igual. Pero como la sociedad pidió un cambio, cambiamos de día. Los martes, de 20 a 21 horas. Más de lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, Mauricio, de nada. Pero no es para tanto, che, es un programa de radio nomás. Vos mejor seguí con lo tuyo, ¿no? Va, no sé, o no, o con otra cosa, no sé.